Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados amigos y amigas de Radio Agricultura 92.1, desde nuestros estudios en directo, cuando son las 22 horas con 8 minutos, tenemos el gran placer de conectarnos con todos ustedes y, por supuesto, de saludarlos cariñosamente. No hay otros términos para todos los que forman parte de este club de adictos de la noche de los lunes, porque se refieren también al programa, también a la gente que trabaja en él, y de verdad yo creo que la distancia valora los esfuerzos que significa estar aquí todos los lunes preparando una historia para todos. Estamos, decía, en Radio Agricultura y vamos a entregar los elementos para que podamos contactarnos entre nosotros. Nos llaman ustedes a un teléfono, los vamos a escuchar, y todos nuestros socios adictos también van a enterarse de lo que ustedes dicen. El teléfono es el 2392-3041. Reitero, el teléfono de nuestro programa, La Noche de los Ojos Negros, es el 2392-3041. Para aquellos que son cientos, de verdad, y muy gratificados por ello, repetimos, por si acaso, los que se incorporan recientemente, nuestro mail es ojosnegros@radioagricultura.cl. ojosnegros@radioagricultura.cl. Y también tenemos un podcast, ¿sí? Un podcast donde ustedes pueden escuchar, lo reiteramos todos los lunes, yo sé que ustedes son muy ansiosos, pueden escuchar el programa cuando gusten, porque ahí quedan grabados, ustedes se incorporan, ¿verdad? Y pueden escuchar los programas atrasados, si es que llegaron tarde, y si es que hay alguno por ahí que se le quedó en el tintero. Graciosamente, esto permite que ustedes en su auto, el día lunes, el martes, el miércoles, cualquier día, puedan entonces conectarse con nosotros. Ahí están todos los programas ya emitidos. Y eso lo pueden hacer, ¿verdad?, en la siguiente dirección: radioagricultura.cl. Radioagricultura.cl. Hay la información, ¿verdad?, de la repetición de los programas. La Noche de los Ojos Negros son los días viernes a las 24 horas, 12 de la noche para aquellos más prácticos, los domingos a las 12 del día y también los domingos a las 24 horas, 12 de la noche. Son los días en que los programas se repiten a través de nuestra emisora. Nosotros siempre damos estos datos porque hay mucha gente que nos pide que así sea, y para vuestra información, La Noche de los Ojos Negros es uno de los tres programas más escuchados en forma reiterada a través de este sistema de podcast. ¿Ya? No es menor. y sin duda porque ustedes así lo quieren. Yo me extraño muchísimo, me alegro también de saber que hay unos que escuchan el programa, el mismo que escucharon el lunes en directo. Es un poquito mucho, pero ni modo. Si le gustó, pues de nuevo lo hace. Dice Los Rojas Villegas, escuchando la radio Agricultura con Carlos Pinto en la noche de los ojos negros. Por supuesto que sí, nos dice Cristo Rojas. Cristo Rojas. Nicole Vera Kushma, estoy leyendo lo que nos están llegando, que alcanzo porque corre muy rápido. Magnífico, vamos a una nueva historia. Marcel Armijo dice, listo para comenzar con lo mejor de lo mejor. Un saludo al equipo de radio y uno a Paula Acuña y Gabriel Aros y a mi familia. ¿Qué les parece? Muchachos, también vamos a aprovechar de mandar un saludo a todos aquellos que de verdad están media hora antes, 15 minutos antes, ya conectados con nosotros y diciéndonos, estamos esperando el programa, apaguen la tele, dejen de hacer lo que tienen que hacer, paren los estudios, paren el trabajo, que hay gente que está trabajando en la noche. Saludos inmediatos a la gente que está en las minas, bajo tierra o sobre tierra. Nos escriben a veces de Calama, hay turnos completos que hacen su alto, su cafecito con tu sándwich, lo hacen hasta hora de la noche y están ahí una hora escuchándonos. Es entretenido para ellos, para nosotros también, saber que así es, nada menos. Así que saludo para todos los amigos mineros que están escuchando, sobre todo ahí en Coyahuasi, puede ser, así me confirma Fabián. Y vamos a darle un gran saludo al equipo que nos acompaña reducido esta noche. Nosotros somos poquitos, el gran equipo trabaja durante el día, pero aquí en directo en la radio somos poquitos. Está como radio controlador nuestro querido amigo Fabián Ortega. A él se debe que la transmisión salga perfecto y en directo, por supuesto. Y es un hombre que se ha incorporado con todas las actitudes y talento y ha hecho de este programa que ustedes subrayen la música, los sonidos, los efectos. Este hombre viene con una cantidad de disquitos, trae papelitos, trae cosas, bombos, platillos, lo veo hacer gestos con la boca. Don Jaime Elorrieta es un ingeniero que se las trae. Es un espectáculo verlo trabajar y él es el que le pone los sonidos, los caballitos. Lo hace con los deditos. No, es fantástico. Jaime Elorrieta es un hombre de circo para mí, espectacular y talentoso, que ustedes lo aprecian cada lunes. Aprovechamos también de mandarle a nuestro ex ministro de sonido, el señor Cristian Jiménez, que nos acompañó en los primeros programas y que ahora se está despidiendo, está pidiendo que la cuota de abono a esta despedida le agreguen unos 2.000 pesitos para aprovechar de hacer un asado para las fiestas patrias. Ese es Cristian Jiménez, que se está despidiendo hace rato y todavía no se va. Está en nuestros estudios Jaime Canales, productor, director, gran personaje importante para que este programa, el hombre que recoge las historias, el que nos, de alguna manera, él nos trae todos estos elementos para que nosotros podamos grabar, y es quien está preocupado de dirigir todo el programa, tanto en el antes y en el durante. Él ya está frente a los teléfonos recibiendo varias llamadas que seguramente alguna de ellas querrá pasarnos, ¿no? Y en las redes sociales, como siempre, la directora de redes sociales, Vivi Signorelli, quien trabaja fuertemente para poder responderle a todos ustedes, aquellos que probablemente no lo podemos hacer a viva voz. Y en forma muy rápida, les decía adelante que quiero enviarle un saludo a aquellos que están desde temprano en el calentómetro. Estamos, por supuesto, en la previa. Este minuto nos damos nosotros, más bien estos minutos nos damos para saludarlos a ustedes, mientras la gente prepara el café, hierve el agua, le echa algo rico al café, o toma un mate, o apaga las luces, o prepara la sopaipilla. Hoy día estábamos casi sopaipilla en Santiago, para nuestros amigos del resto de Chile, porque hubo unos goterones durante toda la tarde. Entonces, estos son los días propios para la noche de los ojos negros, sin lugar a dudas. Entonces le vamos a mandar un saludo a Fauna del Bosque, que se incorpora a nuestras transmisiones. Fauna del Bosque, saludada, por favor, y pórtate bien con el amigo que quería que te saludáramos, porque dije que eso le traía un beneficio, no sé cuál. Oscar Vázquez, a Jaime Sáez. Jaime Sáez, diría yo, uno de los presidentes honorarios de nuestro programa, que es fanático como muchos, pero que tenía un grave dilema. Su familia no le creía y logró que su mamá y su hermana escucharan el programa. Y ahora están ahí, sentadas seguramente en su lugar, en su casa, la mamá y la hermana de Jaime Sáez, escuchando. Para ellas, un gran saludo, bienvenidas a la sintonía, y le vamos a aprovechar de mandar también un saludo a Antonia. También saluda a Antonia. Gracias, Jaime Sáez, por toda esta colaboración. Son grandes compañeros que nos permiten toda la semana entender que, por supuesto, no estamos solos. Y han traído una cantidad de socios a la sintonía que se lo encargo. Carlos J.C., Lorenzo González, Sergio Leiva, profesional, ¿no?, que nos escucha y entusiasmado. Saludos, Sergio. Javier, esperando de Buenos Aires. Esperando de Buenos Aires, digo esto porque leíamos tu mail. Faltando como 15 minutos para el programa, ya estaba conectado en Buenos Aires para escucharnos a nosotros. Saludos, Javier, que esté muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Gran compañero también y socio importante. Isaac Ramírez, Flanmable, sí, así se llama. Cristian Claramun, que desde Los Ángeles nos habla él, y por favor dale un saludo a la hinchada de Iberia. Nosotros somos bien deportistas, Iberia. Que le vaya bien a Iberia, que seguramente está en tercera o en segunda. Tenemos dudas, yo creo que está en segunda, ¿no? Ojalá. Estuvo en primera muchos años, Iberia. Jonathan Sepúlveda, Rodrigo Córdoba, Claudio Silva, Pilarcita Valencia, también gran auditoria. Sandra Eugenia Spin, Jimmy Torres Mesa, Milk, Roberto López Moreno, Chizuka, Lovely, algo así, Oscar Vázquez, Juan Araos, Luz Eugenia, Amar Casarregio o Casarregio, está Rodolfo Morales, Sandra Bello, Angélica S.S., Luis Valenzuela, Félix Montes, Belén, ex ministro, dice, saluda a Mariana y a Rosana, enviado los saludos, Antonio Painimilla, otro importante integrante del club que nos acompaña, llueva o truene. El capitán Montaraz, Coque Vlad, Jaime Álvarez, M. José Celis y la Nati. Buena Nati por escucharnos. Son los primeros saludos para aquellos que de alguna manera se incorporan con nosotros antes que el programa salga al aire. Ojalá pueda saludar los muchachos a todos, ¿por qué no? Pero tenemos toda nuestra red y nuestra directora que se encarga de saludarlo y mandarle la salud por lo menos a través de las redes sociales a aquellos que no salen nombrados. Pero somos muchos, muchachos, somos muchos. Lo que ustedes dicen respecto a cómo se preparan, a cómo le dan importancia a los días lunes, nosotros estamos preocupados los lunes porque tenemos que venir, y ustedes están preocupados porque quieren escuchar, y eso nos hace particularmente interesante. Muchachos, el primer episodio, digamos, el primer capítulo de este episodio que vamos a narrar hoy es extenso, así que vamos a comenzar desde ya. Los quiero preparar. Es una historia un poquito fuerte, por favor, que les va a gustar, sin lugar a dudas. Siempre digo eso, los va a entretener. Gracias por estar, amigos, junto a nosotros. Démonos la mano que empezamos ahora lentamente a decirle que comienza una historia inolvidable en la noche de los ojos negros. Esta historia nos llegó un día como hoy. La leímos de noche, nos asustamos, y ese susto, ese miedo, ese placer culpable lo estamos traspasando a ustedes en esta historia que comienza así. La vieja casona de dos pisos, ubicada en el cerro Playa Ancha, Valparaíso, viven cuatro familias. Todas ellas en una, o a lo más en dos piezas. Los arrendatarios comparten los dos baños que existen, como así también el comedor y la cocina. A la dueña le fue más rentable arrendarla de este modo, ya que nadie deseaba pagar un arriendo tan alto por una casa enorme, donde seguramente quedarían nadando. De este modo, el lugar se convirtió en una suerte de conventillo. Sin embargo, todos los inquilinos conservan su privacidad y guardan debido respeto por los vecinos. En la parte de abajo arrienda la señora Cristina, quien vive sola con su marido, y Andrea, una joven estudiante, que poco se hace ver ya que estudia y trabaja, y habitualmente llega solo a dormir. Ambas mujeres arriendan una sola pieza. Arriba habitan la señora Sofía, quien vive con su marido, y dos pequeños hijos de 10 y 13 años. Ellos ocupan dos piezas, tal cual lo hace Marcela, quien es separada y vive sola con su hijo Camilo, de 11 años. Esta casa de adobe tiene los muros empapelados, y con el tiempo los arrendatarios han ido pintando sobre él. Los techos son altos y aflora en ellos un color café oscuro y añoso que le resta luz al lugar, a pesar que las ventanas son lo suficientemente grandes. Por precaución, la puerta de calle permanece habitualmente cerrada con llaves. La casa no tiene timbre, sino más bien una manito de fierro que los visitantes deben hacer golpear sobre la puerta para que alguien salga y les abra. En esta parte del Cerro Playa Ancha, la calle es amplia, de doble vía, y el tránsito es obligado para toda la locomoción colectiva que lleva a los pasajeros a las cumbres de otros cerros. Posee veredas anchas que recogen sombra en verano por los árboles antiguos, gruesos e inmensos que adornan las calles. Este es, en definitiva, el escenario en el cual se desarrolla la siguiente historia, cuya protagonista principal es Marcela, esta joven mujer separada que vive con su hijo Camilo, quien por extraña razón llegó una tarde luego de haber jugado la pelota con sus amigos del barrio en el terreno de tierra que colinda con la casa, diciendo que junto a su amigo Pablo habían descubierto algo. La madre le sirvió la once al pequeño y no le dio mucha importancia a su relato. Pero a punto de acostarlo, este le confesó que él se juntaba con niños que Pablo no veía. ¿Cómo es eso?, preguntó Marcela inquieta. Son mis amigos, respondió Camilo, naturalmente. Yo desde la ventana te vi jugando solo, acotó ella. No, estaban todos conmigo. Ellos me llevaron donde estaba eso que te dije, eso que encontramos en el patio, argumentó el pequeño dando fe a sus dichos. Desde luego, esta madre no dejó de preocuparse por la forma como su hijo se refería a esos supuestos amigos que, a su entender, ni siquiera su vecino Pablo veía. Al día siguiente, luego de colgar la ropa en el patio y en la certeza de que su hijo estaba en el colegio, Marcela comenzó a rastrear el lugar. Todo esto en afán de indagar cuánto de ficción había en lo que Camilo le había narrado la noche anterior. No estaba, por lo demás, dispuesta a ventilar la conducta de su hijo con las vecinas, ni siquiera con Sofía, la mamá de Pablo, quien justo llegó también a colgar ropa recién lavada en el tenderete. Hecho que le hizo abortar su búsqueda después de 10 minutos, donde ella no había encontrado nada. ¿Cómo está tu hijo?, preguntó la vecina, como para tener motivos de entablar una conversación. En el colegio, respondió ella, quien veía venir la contrapregunta. ¿Y está bien? ¿Por qué me lo dices?, señaló ella, un tanto inquieta ya que intuía el desarrollo de la conversación. Nada, que anoche Pablito me contó que Camilo... que Camilo habla solo. ¿Eso te dijo? Es que me lo ha dicho 3 veces. Y ahora me preocupó, ya que a él esas cosas, para serte muy sincera, le dan miedo, culminó la vecina. Mira, voy a hablar con él, sentenció Marcela para darle un corte a los comentarios. Aprovechando que tuvo tiempo libre, Marcela aprovechó de ir a la feria antes que llegara su hijo del colegio. Para este efecto debía recorrer unas 5 cuadras a pie más o menos. Desde luego ella ignoraba que durante aquel recorrido viviría una preocupante experiencia. En una de las casas viejas que abundan en el sector, unos maestros estaban pintando la fachada. Subidos en una escalera de 3 metros y sin darse cuenta por el apoyo que tuvo esta en la parte superior de la casa, se desprendió una cornisa. Marcela iba justo pasando por allí y sin duda ese pesado bloque se dirigía incuestionablemente a su cuerpo. Desde luego, ella no se había percatado. Y fue un transeúnte, un joven, quien al suponer ese fatal desenlace, se lanzó con todo sobre ella y logró sacarla del blanco. Ante la sorpresa, susto y ruido que provocó aquel incidente, esta madre cayó al suelo. Y ese joven salvador, sobre ella. Fueron recogidos más tarde por un par de maestros quienes se excusaron y agradecieron que aquello no hubiese llegado a mayores. Marcela tardó unos minutos para reponerse y agradeció a ese joven que literalmente la había salvado. Por supuesto, ni ganas le quedaron de ir a la feria. Más bien, decidió regresar de inmediato a la casa. Estaba llegando a la esquina, más o menos unos 30 metros de la entrada de su casa, cuando no dejó de parecerle extraño que por la puerta principal una monja y un cura, cuyo rostro a la distancia no alcanzó a reconocer, hacían ingreso a ella. Se preguntó mentalmente a quién venían a visitar y cómo que justo cuando lo hicieron la puerta de calle estaba abierta. También se preguntó que seguramente la vecina Sofía, la única que a esa hora estaba en casa, los puede haber sentido golpear y les abrió. Marcela dejó sus cosas en el espacio que ella tiene habilitado en la cocina. Y cuando hubo terminado, subió al segundo piso para saber qué era de aquellos religiosos. A su pesar se encontró con su vecina, Cristina, quien ignoraba la presencia de esas personas en casa. No he visto a nadie entrar, dijo ella. ¿No le abriste tú la puerta? No, estaba haciendo las camas, no lo sentí, agregó Sofía, tan extrañada como Marcela. Pero deben estar por aquí entonces, acotó Marcela en el ánimo de atenderlos y saber de verdad cuál era el motivo de su presencia en casa. Sofía buscó en el segundo piso y Marcela lo hizo en el primero. Ambas recorrieron las piezas con mucho sigilo e incluso gritaron a viva voz: ¿anda alguien en casa?, para advertir así a los moradores. Pero no hubo respuesta. Esta mujer salió luego al patio y para su extrañeza tampoco estaban. Era como si los hubiese tragado la tierra. No era posible que dos adultos hayan entrado a su casa y ahora no existen rastros de su presencia. Sofía se acercó a Marcela para asegurarse si efectivamente los había visto entrar. Por supuesto que los vi entrar, dijo Marcela con convicción. Bueno, pero es que no están por ningún lado, señaló Sofía. La situación no dejó de ser extraña y complicada para Marcela, ya que con esta frustración dejaba una estela de dudas que bien se le podría venir encima. Esa noche esta mujer no pudo conciliar el sueño. Más bien, no quiso acostarse temprano temiendo desvelarse. Hizo tiempo en la cocina y aprovechó de pegarle unos botones que le faltaban a las camisas de Camilo. A esa hora ya todo el mundo dormía. Intentó prepararse un té. Eran más o menos las 12 de la noche y comenzaba a sentir frío, hecho que la mantenía más despierta aún. Subió la potencia de la estufa eléctrica que acostumbra a llevar muy cerca suyo y la que apaga apenas siente los pasos de alguna de sus vecinas, ya que siempre alegan que gastan mucha electricidad. Y fue a buscar entonces un chaleco a su dormitorio. Cuando pretendía subir la escalera, alguien golpeó la puerta de calle, la que tenía muy cerca suyo. Desde luego nadie visita a los inquilinos a esta hora de la noche, pero ante la insistencia, preguntó. ¿Quién es? Una voz de hombre relativamente joven respondió. Joaquín, señora. ¿Qué desea? Insistió Marcela, un poco preocupada, ya que podría perfectamente tratarse de un ladrón. Quiero hablar con usted, dijo desde el otro lado de la puerta. ¿Conmigo? Es que no conozco a ningún Joaquín, señor. Por favor, váyase, no es hora para andar molestando. Señora Marcela, ábrame, por favor, tengo algo que decirle, insistió. Marcela, asustadísima que aquel individuo hubiese pronunciado su nombre, solo atinó a decir: ¿Y usted cómo sabe mi nombre? Pero si usted me lo dijo cuando la salvé que le cayera esa cornisa en la cabeza, mencionó el tipo como última alternativa. Ah, usted es el que evitó el accidente. Sí, señora Marcela, soy yo, respondió el más tranquilo. Marcela ahí se calmó un poco y abrió la puerta. Efectivamente, se trataba de esa persona que en un acto heroico, por decirlo menos, la había socorrido. Aún así, estaba extrañada por la hora en que esa persona se atrevía a visitarla. Sé que debe estar preocupada porque vine en este momento, pero sabía que era la única hora en que podía encontrarla sola. Necesito conversar con usted. Algo importante. En realidad, señora Marcela, necesito su ayuda, confesó el joven. Marcela lo hizo pasar a la cocina y mientras ambos se dirigían a ese sector de la casa, le recomendó no hablar muy fuerte, ya que los vecinos duermen y a ella no le gustaría tener que darle explicaciones por su presencia, sobre todo a esas horas de la noche. Lo hizo sentarse cerca de la mesa del comedor de diario y le acercó la estufa. Luego le ofreció algo para beber y el joven no quiso. Ella se sirvió un té y dejó lo del chaleco para más tarde, ya que la cocina estaba más temperada. El joven no tardó en tratar directamente el tema que lo convocaba. Aclaró que su nombre era Joaquín Benavente y que ella era la única persona a la cual le podía pedir un especial favor. Según sus palabras, él habría nacido en España y tiene ahora la misión de encontrar a su madre, que según datos vive en el sector. Llegué solo ayer, aclaró, y no me atrevo a hablar con nadie. ¿Y cómo supo usted dónde yo vivía? Dijo Marcela. La verdad es que la seguí después de aquel incidente. Y más tarde averigué con el señor del kiosco para saber quiénes vivían aquí. Por eso preferí venir hasta ahora y no molestar a las demás personas, señaló. ¿Y qué quiere que haga por su madre? Preguntó Marcela taxativamente. Que la encuentre, agregó Joaquín sin rodeos. Que la encuentre, ¿y cómo? Mire, ella se llama Margarita Martínez. Vive sola, según sé, cerca de aquí. Y a menudo acude a la iglesia de la vuelta. Creo que participa en actividades religiosas los días domingos, agregó el joven. ¿Y por qué no la busca usted mismo? Preguntó Marcela, aplicando toda la lógica casera. Bueno, simplemente porque ella es una persona de edad y no sabe que estoy aquí. Si me ve de repente, lo más probable es que se sorprenda demasiado y por lo mismo sufrir alguna crisis cardíaca, ya que es enferma del corazón, señaló Joaquín. La respuesta del extraño visitante tenía sentido. Y en realidad ella estaba en deuda con él, de modo que entendiendo la figura, se comprometió a ayudarlo a buscar a su madre. Él no le dejó dato alguno, ya que como no tenía domicilio fijo, prefirió volver a visitarla. Después de aquello, este hombre abandonó la casa y le agradeció infinitamente todo cuanto pudiera hacer en su favor. Marcela no dejaba de estar confundida. Había sido un día muy agitado para ella. Tragó el sorbo de té que le quedaba y sintió el suficiente sueño como para ir ahora a acostarse. Fue su hijo Camilo quien, a punto de irse al colegio al día siguiente, quien la inquietó con su pregunta. ¿Con quién estabas anoche? Con nadie, respondió Marcela casi de inmediato. Desperté anoche y como no estaba, bajé a buscarte y te escuché hablar con una persona en la cocina. ¿Estás pololeando? No, ¿cómo se te ocurre? Era un joven que vino a preguntar por algo, señaló ella. Camilo se sonrió, tomó su mochila y se despidió de su madre. No olvidé llevarte a la colación, le recordó ella antes que abandonara la casa. Con tanta cosa, a esta mujer se le olvidó recoger la ropa tendida del día anterior, y fue entonces lo primero que hizo cuando estuvo sola. La casa donde viven todas estas familias tiene un patio muy pequeño, pero por la parte de atrás existe una puerta que da al solar donde a menudo su hijo sale a jugar a la pelota. Echó todas las prendas a un canasto y lo dejó en la cocina para plancharlo más tarde. Tuvo luego la sana intención de aprovechar que tenía algo de tiempo y quiso ir a la parroquia para indagar cuánto de efectivo había en las palabras de ese joven Joaquín. Precisamente caminó a ese lugar atravesando el solar de tierra, desde donde se divisa el mar a lo lejos y también los techos de varias casas que están más bajas que las de ella. La parroquia estaba cerrada y golpeó varias veces y nadie abrió. Sin embargo, un papel notorio subrayaba los días en que ésta estaba abierta para hacer misa. Por cierto, uno de ellos era el día domingo, en tres horarios. Ahí mismo se hizo la promesa de volver ese día, el que además aprovecharía para asistir en calidad de feligreses, ya que a pesar de ser católica, ella no frecuenta el templo periódicamente. El regreso a casa fue muy reflexivo. Su caminar era lento y su mirada estaba dirigida al suelo como una manera de no perder la concentración en lo que estaba elucubrando. Fue en ese trayecto cuando pisó una piedra que la hizo perder un poco el equilibrio y casi se cae. Se quedó un segundo en ese lugar para mirar el mar que se veía a lo lejos y así recobrar fuerzas. Pero al volver a mirar al suelo vio algo sólido y plano que se asomaba tímidamente entre la tierra. Se agachó un poco y con su mano limpió la superficie. Y vio con sorpresa que se trataba de una suerte de lápida de cemento. En ella había una cruz tallada, una fecha y un nombre que apenas parecía legible con el paso del tiempo. Todo esto cautivó su atención. Damien miró hacia su casa y claramente se veía la ventana de su pieza. Vale decir, eso podría ser lo mismo que su hijo le narró haber visto el día anterior cuando jugaba la pelota con su amigo Pablo. La curiosidad pudo más en Marcela, y con el pañuelo que habitualmente usa para su cabeza cuando hace frío, comenzó a limpiar esa placa de cemento. Alrededor de ella no existía nadie. Son muy pocas las personas que se atreven a cruzar ese sitio baldío, de modo que nada perturbaba su interés en descubrir la lectura de aquella placa de cemento que a todas luces alguien vino a botar a este lugar, pensó ella, como lo hacen a menudo algunas personas de otros barrios, quienes dejan botadas cosas como si esto solar fuera literalmente un basurero. Cuando culminó la operación, Marcela casi enmudeció de espanto. El nombre que estaba inscrito en ella era nada menos que el de Joaquín Benavente. El mismo hombre que vino a verla la noche anterior. Estamos en pleno vuelo. La historia ya comenzó y ustedes se podrán dar cuenta o intuir a dónde vamos y cómo vamos. Una historia cautivante, les puedo asegurar que va creciendo en cosas nuevas, en suspenso, que ya lo tiene. Vamos a hacer un pequeño alto, muchachos, pequeñito. No se vayan, por favor. Ganemos juntos. Radio Agricultura le indica la temperatura. En Santiago, 10 grados. En Copiapó, 19 grados. Gánale a los más o menos. Gánale a la soberbia. Gánale al fin de mes. Ganémosle a los bajos sueldos. ¡Evelyn! Ganemos juntos. 10 de la noche, 45 minutos. Gánale a la mala onda. Gánale a la división. Gánale a la inseguridad. Ganémosle a la delincuencia. ¡Evelyn! Ganemos juntos. Radio Agricultura presenta En la senda del líder. Un reencuentro con nuestros valores. Con el profesor Patricio Reyes. Las profecías mayas, de reconocida sabiduría y significado mítico histórico, nos han legado un cúmulo de interesantes consejos. Dejar de lado la soberbia, el atropello a la dignidad, la destrucción ecológica y otras acciones deplorables. Pero nos recomienda también respetarnos como seres humanos, ser tolerantes, veraces, serviciales, es decir, esforzarnos en desarrollar hábitos propios de quienes saben actuar en lo personal para conducirse a sí mismos y ayudar a que otros logren lo suyo. Una de estas profecías prescribe la necesidad de que el ser humano experimente cambios fundamentales en lo esencial, en su propio comportamiento, pensando en los demás, y ejemplariza destacando el respeto como el gran valor a recuperar a costa inclusive de sacrificios personales, ya que frecuentemente faltamos a este por egolatría o prepotencia, hechos que se dan en la familia, en el ámbito social y también en el laboral. Nos hace falta cuidar los valores humanos, como profetizan los mayas. Radio Agricultura presentó En la senda del líder. Un reencuentro con nuestros valores, con el profesor Patricio Reyes. 100% en el aire. Agricultura. Belín. Ganemos juntos. Estamos en Agricultura 92.1 FM, 100% radio. Y desde luego en todas las emisoras Agricultura del país, La Serena 1440 AM, Valparaíso 98 AM y 106.3 FM en Santiago. Además de la FM tenemos el 570 AM. En Los Ángeles 1200 AM, 100.5 FM, en Temuco 770 AM y en San Fernando 99.1 FM. Y a través de esta emisora se cuelgan todas las emisoras un poquito más reducidas de regiones que se incorporan al programa y lo transmiten o retransmiten, pero en directo, y nos permiten decir con autoridad y con propiedad que la noche de los ojos negros está llegando hoy día, lunes, cuando son las 22 horas con 48 minutos, en directo prácticamente a todo el país. Y como le hemos contado tantas veces, a muchas partes del mundo, les consta a ustedes los saludos que nos han mandado desde Perú, Ecuador, Argentina, ciudades de la Argentina, desde Estados Unidos, ciudades de los Estados Unidos, desde Europa, Australia. Es increíble. Esta emisora supera, ¿verdad?, la velocidad de la luz y llega a lugares como San Francisco, nos han contado, a Nueva York. Qué divertido. Muchachos, voy a aprovechar de mandarle un saludo a Priscila Moreno, a Marcelo Baeza, a Cristian Cárdenas, a Andrés Galdames, que dice que está con Claudio, con su mamá Carmen Gloria. Saludos para ella, Jocelyn. Saludos para Fanny. A Fanny, saludo para la mamá de Fanny, por pura Fanny, a Yas Urbina, a ex ministro, dice Mariano y Rosario, saludos para ellos de nuevo. Fernando Cereño, a Mato Mesa, dice que acaba recién de llegar a casa, venía corriendo, no sabía cómo conectarse, y en el Twitter escribió, lo interpretaremos. A Tania Acevedo, a Guillermo Patricio, a Cristian Pérez, que por favor le mandemos saludos a su madre Bela Pacheco. Dice que están con la luz apagada escuchando en un lugar que es precioso, que nosotros conocimos, que se llama Colbún. Ahí hay una central hidroeléctrica en Colbún, esto está al interior de Chillán, y ahí en la soledad de esos lugares nos está escuchando Bela Pacheco. Alejandra Alarcón. José Miguel dice que tiene 15 años y al ladito de él, no son amigos ni nada, probablemente no se conocen, está Gabriel Reyes, que tiene 16 años. Saludos para Molly, dice este último. Ambos aseguran que la juventud, y claro, es así, está presente en la noche de los ojos negros. Hay muchos niños escuchándonos, hemos saludado a tantos de ellos. Y muchas gracias, porque no solo aquellos que escuchaban los grandes programas que escuchaba el señor Jaime Canales antiguamente, como el doctor Mortis, ¿no? La tercera oreja, lo que el viento confianza en espejo, todo lo que me está contando. Bueno, él escuchaba todos estos programas Pero hay jóvenes que no han escuchado nada de eso y están, tienen este solo momento con La Noche de los Ojos Negros, que es distinto, pero muy parecido. Está Luis Contreras, desde Puerto Montt. Dice, por favor, un saludo para Maribel Elgueta. Mandado está Andrés Severino, Vera Valenzuela. Saludos para Martín, para Carlos y Valeria. Y a Nini, ¿verdad?, que dice que va camino a casa, también jadeando como Amaro Mesa o Amato Mesa, llegando a casa para ponerse al día. Pero si no, lo escucha en podcast y lo va a tener enterito el programa también a partir de mañana, entiendo. Oscar Vázquez dice, no solo de la televisión vive el hombre. A ver, no solo de la televisión vive el hombre. Viva la radio, dice. Y viva Agricultura 92.1. 100% radio. Rodolfo Morales, saluda a mi polola Justing, desde Brasil, dice. ¿Ah? Acá faltan 10 minutos para las 12. Ellos están desde Brasil. Miren ustedes, nos referíamos a nuestros amigos internacionales. Saludos cariñosos a nuestros amigos brasileiros o brasileños. Pilarcita Valencia, ya se viene, que ya se viene, Pilarcita, se viene la segunda parte. Está Bárbara Ross conectada con nosotros también. Está la Cami Medina Toledo, está la Fanny nuevamente. Ojalá que dure siempre. Que dure lo que dura, dura. Dice Jaime, ¿cómo dice esas cosas? Amigas, voy a hacer un pequeñito alto porque tengo algunas cosas que informarle. Estamos guardando tranquilidad para la segunda parte, que viene espectacular. Queremos mandar un gran saludo a los familiares de un gran actor, amigo nuestro, un joven actor que no supera los 40 años, seguramente, que ha interpretado grandes roles en la televisión con nosotros, en los programas de Mea Culpa y El Día Menos Pensado. Fue protagonista de muchos de ellos, un tipo simpatiquísimo, un hombre a carta cabal, esforzado con su profesión, difícil profesión la de actor. La verdad, ha estado en grandes roles del teatro. Creo le he dicho que interpretó a Arturo Prat, sí, al ministro Toá en una película de la isla Dawson, 10, así se llama la película. Estamos hablando de un gran actor. También tuvo un papel importante en Machuca. Bueno, la verdad, estamos hablando de un actor connotado joven, Pablo Croj. Con alegría, créanme, con pena y alegría. Pena porque nos ha dejado hoy día. Pablo Croj ha dejado de existir por una enfermedad curiosa. Es lamentable, pero con mucha alegría queremos darle nosotros un gran adiós para donde sea. Un gran adiós para él. Saludos a su familia, que va a sentir el dolor de no tener a un gran hombre a su lado. Los amigos, está Jaime Canales, que lo dirigió muchas veces. Yo también dirigí a Pablito varias veces. Créanme que fue siempre un placer. Un saludo para él, afectuoso, cariñoso y alegre, porque se merece muchos aplausos. Y tengo también una noticia que darles. Son dos noticias, no es un chiste de verdad. Una es buena y otra es mala. Debiera preguntarle con cuál comenzamos, con la buena o con la mala. Fabián dice con la mala. Pues bien, les voy a contar la mala. Muchachos, amigos de La Noche de los Ojos Negros, aprovechamos esta instancia que están todos colgados de la historia para que nos pongan atención. Yo sé que son muchos y son tan afectuosos que nosotros nos detenemos un momento para estar coludidos con ustedes. La noticia mala es que nosotros vamos a parar el programa esta noche, no en este rato. Va a ser el último programa que demos por lo pronto. Así es. Vamos a descansar por razones de carácter profesional, tenemos que viajar, tenemos algunos programas en cartelera que no podremos dar oportunamente, quisiéramos hacerlo en directo como es costumbre, y vamos a parar. De modo que el próximo lunes comenzamos, yo no, porque viajo, el señor Jaime Canales también dice que viaja, y comienza el 18 para él, como también para Fabián, el sonidista Jaime Lorrieta también se da de vacaciones, y nosotros entendemos que ustedes no van a tener tiempo para escuchar La Noche de los Ojos Negros, y hemos decidido parar el programa durante lo que resta del mes de septiembre. Sí, así es lamentable, pero hemos decidido pararlo en una reunión larga donde las manos se levantaron y en el propósito fundamental de no fallarle a ustedes, créanlo, de no entregar grandes trabajos y que poca gente nos escuche porque van a estar con mucho vino y empanadita y bailando probablemente y se van a olvidar de nosotros, que hemos decidido volver en octubre. La noticia buena es esa, que vamos a volver en octubre. Exactamente, amigas y amigos, vamos a estar de vuelta el 7 de octubre con una nueva versión o con nuevos programas para La Noche de los Ojos Negros. A nosotros, a mí en lo particular, me entristece porque yo ya me acostumbré a estar con ustedes y de seguro a muchos de ustedes también, pero hemos entendido que es lo mejor para no distraernos y que pasen unas felices fiestas. Y reitero, profesionalmente nosotros nos vamos en un viaje un poquito extenso y esperamos llegar con nuevas historias. Entonces, vamos a tener una información los días lunes para recordarle que vamos a volver el día lunes 7 de octubre. La vamos a fabricar para que aquellos que digan ¿qué pasa con el programa? Es que es esto. Vamos a dejar que pasen las fiestas tranquilo y no se distraigan. Eso era la noticia buena y la mala. Ojalá nos comprendan, pero no tiene vuelta todo esto, lamentablemente. El 7 de octubre vamos a estar de vuelta. Por lo pronto, muchachos, disfruten, dice Amato Mesa. Vamos a disfrutar, y ustedes igual. No se vayan. Dejemos a Jaime, no viaje Jaime, no viaje, voy solo. No, los vamos a recordar y créanme que vamos a estar trabajando porque ya tenemos nuevas historias recolectando, pero eso es todo. Amigas y amigos, dicho esto, gracias por escucharnos, gracias por la comprensión, nos vamos a separar por primera vez en tanto tiempo juntos. Vamos a ir a esta segunda parte que está literalmente de miedo. De miedo, muchachos. La historia continúa así. Cuando culminó la operación, Marcela casi enmudeció de espanto. El nombre que estaba inscrito en ella era nada menos que el de Joaquín Benavente. El mismo hombre que vino a verla la noche anterior. Al llegar a casa se encontró con la señora Cristina, quien le cocinaba a su marido un sabroso plato de porotos con riendas. La charla entre ellas era distante, pero de respeto mutuo. Y fue ella la que comentó que durante la noche había sentido ruidos extraños en la cocina. La vecina jamás pensó que era Marcela quien dialogó hasta tarde en casa con un extraño. Andrea, la estudiante que vive sola, no tenía clases durante la tarde y llegó temprano ese día para estudiar también. Ella sí aceptó la oferta de los porotos que le ofreció la señora Cristina. Marcela terminó aceptando también y las tres se enfrascaron en una inusual conversación en ese almuerzo espontáneo. De acuerdo a los comentarios de Cristina, en esa casa penan. Ella es una de las más antiguas. Y como no le teme a los fantasmas, habla de esos hechos como quien cuenta una película. Andrea estaba aterrada mientras se oraba los frijoles. La vecina contó que en esa casa mucha gente ve a visitantes extraños, pero nadie sabe quiénes son. ¿Usted ha visto a alguien? Preguntó atragantada con los porotos la estudiante. Sí, sí he visto personas, dijo la mujer, sin que se le formara ni una arruga en la cara más allá de las que tenía. ¿Y a quiénes? Insistió la joven, que ya presentía que durante la noche no dormiría tranquila en su habitación. Bueno, la otra vez vi que se atravesó una monja por el pasillo, narró Cristina. ¿Una monja? Preguntó Marcela curiosa. Sí, se metió al fondo y nunca más apareció, dijo ella. Y agregó que es la razón por la cual no le gusta usar el baño ese del fondo. Andrea comía para no escuchar, pero le era imposible abstraerse de esos rumores. Solo para cambiar un poco la dirección de ese tema, dijo que en esta zona había un convento. ¿Y quién te contó eso? Preguntó Marcela, muy interesada en la respuesta. Bueno, como estudio en la Universidad Católica, una profesora de religión me contó en el casino cuando yo le dije que vivía por aquí, respondió la estudiante. Esa noche Camilo hizo sus tareas y tenía tanto sueño que se quedó dormido sobre la mesa que Marcela tiene en una de sus piezas. Ella estaba cansada, ya era tarde, los vecinos también dormían y no había ruido en la casa. Cuando Camilo se acostó sobre su cama entredormido, dijo, van a golpear. ¿Qué? Preguntó la madre sorprendida. Un hombre está en la puerta, dijo como si fuera un sonámbulo. Marcela se asustó un poco por lo que decía su hijo, quien de todas maneras no tenía conciencia de lo que hablaba. Pero en realidad la casa estaba a oscuras a esa hora. Solo una débil luz emanaba de una ampolleta de 40 que estaba ubicada en el descanso de la escalera. Ella tenía ganas de prepararse un sándwich y tomarse un té, pero como el calentador lo había dejado en la cocina, pensó una y otra vez en la conveniencia de ir a buscarlo. Era la primera vez que sentía miedo en esa casa. Claramente, lo que a ella le había sucedido por los comentarios de Cristina a la hora del almuerzo, existían claras razones para sugestionarse. De pronto entendió que ella era una mujer grande y adulta y no estaba para dejarse llevar por tonteras. De modo que fue nomás a la cocina para traer el calentador. Dejó la puerta abierta de su pieza para que dejara salir la luz cuando ella pisara los escalones. La ampolleta del pasillo, si bien era tenue como una vela, lograba al menos dejar ver el entorno como para no caerse. Marcela bajó con calma, a objeto de no despertar a los vecinos. Como nunca, escuchó el ruido que hacía la escalera de madera en cada peldaño que ella pisaba. Parecía que estos hablaban. Eran 22, los contó. Nunca lo había hecho. Al llegar al pasillo mantuvo la calma y encontró a tientas el interruptor. Con esa luz le bastó para divisar la cocina e ir en busca del hervidor. El agua aún estaba tibia, de modo que tuvo la precaución de no botarla para no tener que calentarla demasiado cuando llegara a su habitación. Escuchen, estaba a punto de subir por la escalera cuando sintió un leve murmullo que casi le hace botar el agua. Marcela, soy yo, ábreme. Ella no sabía quién era, ni de dónde hablaban. Claramente era una voz de ultratumba para ella. Sin embargo, esa voz continuó. Marcela, soy yo, Joaquín. Ábrame, por favor. Ahí recién se dio cuenta esta mujer que aquella voz era conocida y que se trataba de ese español que estaba nada menos que afuera de la puerta tratando de ingresar. Marcela abrió con lentitud la puerta y allí apareció entre las penumbras el rostro de Joaquín Benavente. Lo hizo pasar y juntos fueron a la cocina nuevamente. Ella no lo esperaba tan pronto, pero su visita le sirvió a Marcela para aclarar algunos cabos sueltos. Fue enfática en pedirle que no hablara muy fuerte para no alterar la convivencia en la casa. ¿Se puede saber qué hace aquí?, preguntó a mansalva Marcela mientras aprovechaba de volver a calentar el viola ahí mismo en la cocina. Creo que me faltó decirle algo, comentó Joaquín. Bueno, yo también tengo que decirle algo, señaló la mujer teniendo en su memoria aquella lápida. Bueno, entonces, la escucha usted, dijo Joaquín. Las damas primero, agregó. Mire, encontré algo en el solar que creo que puede interesarle, declaró Marcela. Como su interlocutor no dijo nada, ella continuó. Encontré una lápida que parece ser la de su padre, botada en ese lugar. ¿Una lápida? Sí, decía a lo menos Joaquín Benavente, y tenía una fecha inscrita, 1974. En esa fecha murió él, ¿no? En esa fecha morí yo, señora. ¿Qué? Sí, eso es lo que quería decirle. O más bien eso es lo que me faltaba decirle. Yo estoy muerto, Marcela. Pero morí en un accidente, agregó él. Fui hijo único y el amor de mi madre no me ha dejado partir durante todos estos años. Quiero que la encuentre y le diga que acepte mi muerte. Ella tiene 87 años y si le pasa algo, yo quedaré atrapado para siempre. ¿Me entiende? Atrapado para siempre. Marcela no sacaba el habla. Solo asintió con la cabeza, ya que quedó demasiado impactada con esa confesión. A partir de ahí no hubo más diálogo. El joven se paró y se fue. Ella desde la cocina no sintió abrir ni cerrar la puerta. Pero cuando subió a su dormitorio, ya no estaba Joaquín. Al domingo siguiente, lo primero que hizo Marcela fue ir a la iglesia. Esta vez, sí, el templo estaba, como se suponía, abierto. Escuchó la misa de las 10. Y después que la gente abandonó la parroquia, se dirigió a una catequista que estaba contando el dinero dejado por los feligreses en una pequeña oficina al costado del confesionario. A ella le preguntó por si conocía a una señora de nombre Margarita Fuentes. La mujer dejó lo que estaba haciendo de lado y prestó atención a Marcela. Margarita Fuentes, ella no ha venido, está enferma, señaló taxativamente la anciana. ¿De parte de quién la busca? Marcela no sabía qué decir y terminó esbozando una mentirilla para salir del paso. Un pariente de España desea verla, dijo Marcela. Fue ahí cuando la catequista abrió los ojos y entendió que eso podría interesarle a su amiga Margarita, de manera que no tuvo dificultades en darle la dirección de su casa. Y ya que estaba ahí, Marcela decidió hacerle otras preguntas a esa mujer con la cual ya tenía cierto grado de empatía. Dígame, señora, ¿usted vive mucho tiempo por el sector? Nacida y criada, señaló la catequista con orgullo. ¿Por qué me lo pregunta? Porque alguien me contó que había por aquí muy cerca un convento. ¿Eso es verdad? La anciana la miró antes de contestar. Sí. Sí, había un convento, pero hace muchos años. El convento se quemó por allá por los años 60 más o menos, hace más de 50 años. ¿Y dónde estaba?, inquirió Marcela. Muy cerca de aquí, donde está ese terreno solitario que hay a una cuadra de la parroquia, señaló la anciana. ¿Ese terreno es de la iglesia? Sí, entiendo que es del arzobispado, señaló la anciana. ¿Y por qué nunca han construido nada? ¿Y usted por qué tiene tanta curiosidad? Es que yo vivo en la casa de la esquina, justo al lado de ese solar, indicó Marcela. La mujer se mostró muy extrañada y demoró otra vez en contestar. La miró fijamente. En esa casa vivían las madres superiores. Y por supuesto se salvó de las llamas, dijo. Lo que se quemó fue el convento. El convento y el cementerio, donde enterraban a las monjas y a algunos católicos que cooperaban con la iglesia, sentenció la anciana. Marcela se retiró del lugar con una serie de inquietudes que no dejaban de asustarla. Según sus propias conclusiones, esas podrían ser las monjas y sacerdotes que de pronto se dejaban ver como almas en pena en la casa. Y probablemente por eso su hijo, quien acostumbraba a jugar en aquel sitio eriazo, decía que tenía a ciertos amigos que Pablo no veía. El análisis le hacía sentido. Sin embargo, esa figura, por más lógica que fuera, le aterraba. ¿Cómo era posible que ella y su hijo, por estar viviendo allí, se estuvieran relacionando con muertos? Porque eso eran ellos, muertos vivientes entonces. Fue la señora Sofía, su vecina del segundo piso, la que la sacó de este ostracismo cuando Marcela le preparaba la cena a su hijo. ¿Qué le pasa, vecina, que está tan callada? Nada, Sofía, nada. Solo estaba pensando. ¿Vio que con el terreno floraron unas lápidas en el solar?, dijo Sofía. ¿Qué?, respondió Marcela sin haber captado el sentido de lo que estaba hablando su vecina. Sí, parece que había un cementerio en ese lugar. ¿No fue a ver? No he ido, respondió Marcela. Tengo que llevarle la comida a Camilo antes que se quede dormido. Permiso. Y se retiró de la cocina, no dando pie a comentarios y rumores que ya circulaban en torno a ese lugar. Claramente, con estos antecedentes, lo mejor en un futuro muy cercano era comenzar a abandonar esta casa. Eso pensaba Marcela mientras hacía dormir a su hijo, quien se acostó diciendo que de nuevo estuvo jugando con sus amigos en el solar. Por cierto, se refería a aquellos que solo él veía. Esa noche esta madre se acostó con particular temor, pero de cansancio no tardó en cerrar sus ojos. Sin embargo, durante la noche, y acostada en su cama, sintió que la puerta de calle se abría y unos pasos se dirigían al segundo piso. Pensó que se trataba de Andrea, la estudiante, pero ella vive abajo y no tiene razones para subir. Seguramente ese extraño tiene intenciones de robar, pensó. Entonces quiso levantarse para advertirle a su vecina Sofía, pero no alcanzó, ya que esos pasos ya habían llegado al pasillo del segundo piso. Las tablas crujían como si sintieran el espanto. Lo que ella jamás pensó era que esa persona pudiera entrar a su pieza del dormitorio. Y fue lo que exactamente hizo. Estaba totalmente oscuro. Solo por la ventana que da justamente al solar, la luz de la luna bañaba débilmente la cama. A ese hombre lo reconoció cuando justo él pasó por la parte más clara. Era Joaquín, quien nuevamente la visitaba. Ella esta vez temblaba de miedo. Y claro, estaba nuevamente frente a un muerto. No quería verlo, ni menos hablar con él. Eso era horrible. Y ella era incapaz de soportarlo. Joaquín se acercó a Marcela, que quedó inmóvil y atrapada en su cama. Luego, el joven hizo un ademán de silencio poniendo su índice sobre los labios y comenzó a hablar. Marcela tiritaba. Mire, Marcela, el plazo se acaba para hablar con mi madre. Si no lo logra, se va a arrepentir. Por ahora quiero que sepa que he estado junto a usted para salvarla. Perfectamente, si esa cornisa caía sobre su cabeza, era mujer muerta, sentenció Joaquín. Y desde ahora le quedan dos vidas, ¿entiende? Dos vidas más. En pleno vuelo, como alguno de ustedes dice, excelente momento para detenernos un poco. Muchachos, esta historia, por supuesto, aún no termina. Queremos agradecer los comentarios que nos han mandado en relación a nuestra ausencia por unas tres semanas más o menos. Luego voy a leer algunos saludos muy simpáticos respecto a aquello. Por lo pronto vamos a hacer un pequeñito alto y volvemos de inmediato. Por calidad, Chile. Disfruta ver a todas las distancias sin cambiar de anteojos con los lentes multifocales Accord de Ópticas Schilling. Aprovecha esta promoción de gran éxito. Los cristales multifocales Accord a 59.900 pesos son de policarbonato blanco. Es un lente de gran adaptabilidad, liviana y resistente. Disfruta de la comodidad de multifocales Accord de Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. 11 de la noche, 19 minutos. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. Ya se sabe que el charquicán es un plato nuestro que también se sirve en Argentina y en Perú. Pero el charquicán con trolas de cochayuyo parece ser una merienda más nuestra que de nuestros vecinos. Por si le interesa, los sustantivos charquicán y cochayuyo sí se hallan registrados en el lexicón, pero no aparece ahí la voz trola. Sin embargo, en un manual de cocina internacional, donde encontramos grandes loas para el cochayuyo, nos enseñaron que el sustantivo trola es el nombre popular que se da a la parte más ancha del alga llamada cochayuyo. Y con ella, con la trola, se preparan nutritivos y deliciosos rellenos. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, una ferretería, ferretería. Shell y su promoción Chevrolet Captiva, ahora tú puedes ser el ganador. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Energy Extra Fuerte. Energía pura, pura energía saludable. Promoción Recarga tu Entel en comercios asociados. Cerveza Tecate, la cerveza con carácter. Con el partido entre O'Higgins y Palestino a jugarse este sábado en el Estadio Monumental a las 5 de la tarde, se dará el vamos a los octavos de final, encuentros de ida de la Copa Chile. El resto de la jornada se jugará el domingo a las 15:30. Deportes Concepción, Huachipato, Cobresal, Cobreloa, Coquimbo, Iquique, San Luis, Colo Colo, San Felipe, Everton, Deportes Temuco, Universidad de Concepción. Finalmente, hora 18 en La Granja, Curicó Unido recibiendo a Universidad Católica. Disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted sabe dónde hay una ferretería aquí cerca? ¿Una ferretería? Ajá. ¿O una ferretería ferretería? Sí, una ferretería. Ah, ferretería, no sé. Pero una ferretería ferretería, hay una chilemata aquí a la vuelta. Muchas gracias. Si usted busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busca y que más encima se lo entregue cuando usted lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería ferretería. Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería ferretería. Papá, ¿te acuerdas de mi ex? El paisajista de desierto, el que hacía cuerpos pintados. ¡Volví con él! Hay cosas que no deberían volver y otras que por suerte vuelven. Volvieron las Chevrolet Captiva Shell. Ahora tú ganas. Por cada compra de 8 mil pesos en combustibles Shell o bidones de 4 y 5 litros de lubricantes Shell Helix con el sello promocional, participa por una de las 10 Chevrolet Captiva. Además, con Shell V-Power, triple opción de ganar. Registra tu boleta y código en shell.cl/captiva. Válida desde el 12 de julio al 23 de septiembre 2013. En locales adheridos, 10 premios, bases Notaría Valencia Ronchera y en www.shell.cl/captiva. Las marcas Shell son utilizadas por Enex S.A. bajo licencia otorgada por Shell Brand International AG. ¿Quieres rendir más en tu trabajo? ¿Crees que puedes pero te falta energía? Ya existe la solución. Toma Enerday Extra Fuerte. Te hará rendir como tú quieres. Enerday Extra Fuerte, energía saludable. Encuéntralo en almacenes, bencineras, farmacias y supermercados. Ahora a 990 pesos en todos los locales adheridos. ¡Cacha, cacha! ¡Encantadísimo! ¿Sí? Marco Absolute Performance, compadre. Horquilla Full Impact, triple suspensión en cada rueda, cáchate. 34 cambios y manubrio anti-connected. ¿Qué tal? Está mortal la media máquina y ya la probaste, ¿no? Sí, pues, vengo de comprar pan. Mejor, ven a probarla al Entel Mountain Bike Challenge este 19 de octubre en Peñuelas. Aprovecha el 20% de descuento que la zona Entel tiene para ti. Elige entre 25, 50 o 75K e inscríbete en www.entelmtbchallenge.cl desde el 27 de agosto. Entel, vivir mejor conectado. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Tu noche es Agricultura, 100% Radio. Estamos de vuelta para dar comienzo a la tercera y última parte del capítulo de hoy. Antes, por cierto, queremos tener algo de tiempo para mandar saludo a los amigos que nos escriben y que nos dan los mejores deseos de tener un feliz viaje y un pronto regreso. ¿Cómo no? Torres Life, así por lo menos escribe, si me falta solo el guatero con uñas, está acostadito, dice, solo. No somos las personas indicadas nosotros para mandarle el guatero con uña, pero por ahí habrá alguien interesado y te va a escribir de Torres Life. Dice. Ricardo Beltrán dice que nos esperará hasta el lunes 7 de octubre cuando volvamos con el programa al aire en directo. Jaime Piña también nos espera. Le manda muchos saludos al equipo y en especial a Jaime Canales. Javier desde Buenos Aires dice que notó nuestra voz un poquito distinta a la de otras veces, como presumiendo o intuyendo que algo escondíamos, probablemente, pero ya no escondemos nada, ya saben. Volvemos el 7 de octubre, lunes, a la misma hora. Todos nos desean un buen viaje, de verdad agradecidos, ojalá así lo sea. Paulina Parra dice que nos va a esperar. Qué rico, Paulina. Belén, otra vez, saludos. Pero quiere que le mandemos un saludo al colegio Olga Navarro del sexto E. Saludados, tenemos tiempo. Rodrigo Córdoba dice que pondrá los programas grabados. Los tiene todos grabados, así que se va a entretener los lunes a la misma hora y va a poner los programas como si estuviéramos en directo. Priscila Moreno, que ya le mandamos saludos, dice que su papá Giglio o Gilio está escribiendo está escuchando, más bien, perdón, y su madre Paola también nos está escuchando, toda la familia, ahí juntos, ¿no? Oscar Castillo también, toda mi familia en sintonía, está mi mamá, mi hermana, mi hija están en Viña, ahí están mis cuñados, y yo con mi hijo estoy acá en Santo Domingo también escuchando. Saludos, ¿eh? De verdad, los días lunes, la familia completa, unida a agricultura y unida a la noche de los ojos negros. Painemilla, que llega atrasado, dice que lo saludemos, lo hemos saludado como 3 veces, pero no sabíamos que no estaba Painemilla. Ahí le volvemos los saludos y que le se queja porque no lo saludan. Bueno, le vamos a decir que nos vamos, ¿eh? Y que regresamos el 7. Painemilla llegó atrasado. No, va a tener que llorar atrasado también. Está Rafa Ormazábal, dice que es primera vez y está contento con el programa. Primera vez y se van, dice, qué pena, qué raro, llegué tarde en todo. Álvaro González, más allá de sus gestos de gratitud, que los tiene, por supuesto, nos dice que ojalá sea hasta pronto y no un hasta siempre. Ojalá, pues, muchacho. Está Jonathan, por favor, Carlos, te pido por favor que le mande un saludo a Solange Vázquez. La amo como tú no te imaginas. Y con eso ella está en su casa, dice. Con este saludo la vamos a pasar fantástico para el 18. Si es así, ya está saludada Solange. Pepa Vázquez, qué miedo el programa, dice. Bueno, nosotros también tenemos miedo, estamos solitos acá. Por favor, un saludo a mi amiga Loreto Mardones. Saludada, Loreto, ¿eh? Un amigo dice, no sé qué poner, titula así, y es arroba en camino, así dice, está su mail, me imagino, ¿no? Los vamos a echar de menos, muchachos. Su Twitter, me aclara el experto que está con nosotros, Fabián. Claro, los vamos a echar de menos, nos dice él. Gracias, sinceramente gracias. Ángela Soto, y mi vicio hasta el 7 de octubre con mi abstinencia. ¿Qué hago con mi abstinencia? Generalmente el 18 las fiestas, las abstinencias se acaban, ¿eh? Pasa de todo. Nicole Vera Kushma, qué triste, lo estaremos esperando. Mientras ustedes no queden esperando, yo estoy tranquilo. Marcela Armijo, para mí el mejor programa de radio, y saludo a todo el equipo y a Gabriel Aro, que es de mi curso. Y a mi curso, dice, el octavo A, que es lo mejor también. Belén agradece que le hayamos mandado saludos. Ya le mandamos, muchachos. Jocelyn, por favor, no se vayan. Se me hará eterno el mes. ¿Qué se le va a hacer eterno, Jocelyn? Va a estar bailando cueca como loca por ahí, o metida en una fonda, ¿no? Y que lo pases bien. Ella nos dice desde Colina. No hay que tirar como Jaimito el que te jede para Colina, Jaimito. No hay que hacerlo nunca, ¿no? Ya está bailando Jaime aquí. Muchachos, les hemos dado un ratito de descanso. Le hemos dicho que nos vamos, que regresamos el 7. Nos vamos tristes, de verdad. Y vamos a continuar con la tercera y última parte de este capítulo. Pongan mucha atención porque esto viene bien. Jaja, zapate. Dice Jocelyn, voy a zapatear en Pichilemu. Bien, pues. Que zapatee en Pichilemu. Nosotros, el mejor programa, voy en viaje pasado. Pásalo bien, dice. Saludo, por favor, a mi cuñada Carolina Toro, que está como un toro para el 18. Muchachas, amigos, presten atención. Lo hemos divertido porque viene una parte de miedo. Los llevamos por esta montaña rusa donde ustedes se asustan, se le ponen los pelitos de punta. Si es que no se han depilado las mujeres también. Pero se le ponen de puntita. Y nosotros pensamos que lo llevamos a la alegría y al terror y al suspenso. Escuchen lo que viene. Así sigue esta historia. Sepa que he estado junto a usted para salvarla. Perfectamente, si esa cornisa caía sobre su cabeza, Era mujer muerta, sentenció Joaquín. Y desde ahora le quedan dos vidas. ¿Entiende? Dos vidas más. Dicho esto, Joaquín se levantó de la cama donde se había sentado a los pies de ella y se fue sin meter ruido. Ya no se escucharon sus pasos, ni tampoco se escuchó abrir ni cerrar la puerta de calle. Las tablas del piso en esta ocasión no sonaron. Ahí mismo esta mujer se hizo la promesa de buscar un lugar para mudarse lo antes posible. Apenas se levantó al día siguiente, fue a buscar el diario en afán de ver disponibilidad de arriendo. Estaba leyéndolo en la calle cuando a pocos metros de ahí, desde una sucursal bancaria, salió un grupo de gente. En ese mismo momento se estaba perpetrando un robo. Los ladrones salieron encapuchados desde su interior con su botín. Y muy cerca de ellos, tres efectivos policiales los siguieron y los combinaron a parar. Pero como hicieron caso omiso, ellos sacaron sus armas y dispararon al aire primero y después a ellos. Una de esas balas tuvo casualmente como destino la integridad de Marcela. Una de ellas atravesó su pecho de lado a lado. Más bien entró por uno y salió por el otro. Ella no recuerda más. Marcela despertó en el hospital. Apenas recobró la conciencia, dialogó con el médico, quien le aseguró que tuvo mucha suerte, ya que si bien el proyectil entró por delante y salió por atrás, en modo alguno comprometió sus órganos y por tanto salió ilesa de aquel accidente que de verdad pudo haberle costado la vida. Todas las vecinas fueron a verla al hospital y aseguraron que oraron largamente por la recuperación de su salud y atribuían a sus enmiendas el hecho que se hubiese salvado. Ella fue dada de alta tempranamente y apenas se pudo levantar, tomó la nota que la anciana le entregó en la parroquia y se dirigió para dar con el paradero de la supuesta madre de Joaquín. Ella vivía en la parte superior de Playa Ancha, en un sector denominado Laguna Verde. La dirección era la correcta. Margarita estaba mejor de su enfermedad y se encontraba en pie, haciendo reposo. Recibió a Marcela sin saber de quién se trataba, y mucho menos de lo que ella pensaba decirle. Pero a medida que le fue entregando antecedentes del porqué de su visita, la señora Margarita, una anciana que superaba los 85 años, pero que se mantenía increíblemente bien y en pie, no podía ocultar sus nervios cuando su interlocutora mencionó a su hijo. ¿Y cómo supo de él usted?, dijo la anciana. Bueno, sé que le va a parecer extraño, pero él vino a verme, ya que antes le había contado que a él lo conoció cuando le salvó la vida. Discúlpeme, señora, pero creo que en esto hay un error. Mi hijo murió hace muchos años. Sí, lo sé, señora Margarita. Él vino a verme y me contó cuándo y cómo murió por allá en los años 60, en un accidente, y que fue enterrado al interior de un convento que existe cerca de la parroquia. ¿Pero cómo puede saber esto usted?, replicó la anciana, sin creer todavía los dichos de esa mujer que vino a visitarla. ¿Por qué, si vino a visitar a alguien, la vino a ver a usted y no a mí?, dijo la señora Margarita. Bueno, sería quizás porque mi hijo encontró la lápida de su tumba, respondió Marcela. Su lápida. Sí, Margarita, su lápida. Él murió en el año 1974. Eso se alcanza a leer allí, Y usted, si quiere, puede verla con sus propios ojos, insistió Marcela. La anciana ya no tenía ganas ni fuerzas para contradecir a Marcela. Y solo recordó ahí mismo el día en que se enterró efectivamente a su hijo. Al poco tiempo de haberlo sepultado, dijo Margarita, ese convento desapareció. Y de los muertos enterrados allí, nunca más se supo. Los padres de aquellos difuntos nunca más supieron de sus deudos. ¿Y usted me está contando que encontró la lápida de mi hijo? Ya le dije, está casi a flor de tierra y puede verla cuando quiera. ¿Y si él la vino a ver? ¿Cómo me dijo que se llamaba? Marcela, respondió la joven. ¿Y si él la viene a ver, Marcela? Preguntó la anciana, esta vez convencida de aquel fenómeno paranormal al cual no tenía elementos para desentrañar su misterio, pero era un hecho increíble y, según ella, demostrable. Lo que su hijo quiere, señora Margarita, es que lo deje partir de esta vida. Yo no conozco estas cosas, pero ese es el mensaje que le traigo. Su hijo necesita una digna sepultura y una aceptación de su estado de muerte para marchar de esta dimensión a un lugar distinto y definitivo, culminó la joven. La señora Margarita esta vez la escuchó con absoluta calma y le terminó creyendo esa insólita versión. Por eso prometió hacer todo lo que él le pedía. Luego agregó, yo ya estoy en las últimas y me puedo morir de un momento a otro. Por eso le pido prisa, ya que también mi vida está en peligro si no actúo con rapidez, señora Margarita, dijo Marcela. Marcela se retiró de ahí contenta porque había convencido a la madre de Joaquín, pero también muy angustiada, ya que intuía que a esa mujer de verdad no le quedaba mucho tiempo de vida. De un momento a otro podría fallecer, y de acuerdo a lo dicho por Joaquín, él no estaría cerca para salvarla si es que algo le podría suceder. Ahí recordó aquel robo del banco donde una bala le atravesó su cuerpo y milagrosamente salió ilesa. Sin duda ahí entendió que pudo haber sido Joaquín quien nuevamente le salvó la vida. Por tanto, a partir de ahora solo le quedaría una sola vida. Marcela le contó a su hijo las intenciones de cambiarse de casa. Él solo atinó a decir que perdería de este modo a sus amigos. Ella le recordó que en cualquier lugar encontraría más y mejores amigos que esos. Cuando llegó a su casa, Sofía se acercó a Marcela para hacerle entrega de un sobre que vino a dejar un joven durante su ausencia. Ella lo recibió sin pedir muchos antecedentes y con él se fue a su pieza en el segundo piso para leerlo. Extrañamente, se trataba de un mapa parcelado en algunas calles. La misiva no tenía nombre ni remitente. Le costó a esta mujer entender el propósito y significado de ese dibujo que mencionaba ciertas calles de Valparaíso. Después de largo rato tratando de interpretar qué tenía que ver eso con ella, lo dejó sobre el velador y se olvidó de ese mal rato para ella. Pasaron cerca de 3 meses. Marcela ya tenía una nueva casa con su hijo y su vida había cambiado sustantivamente en todo orden. Incluso había conseguido un buen trabajo y por tanto no tendría que depender de los dineros escuálidos de su ex marido que le daba como pensión alimenticia. Su bonanza era tal que desde que dejó aquella casa, sus ahorros fueron muy importantes, tanto como para comprarse un auto. Era diciembre y los colegios reunían para esas festividades a los apoderados y familiares de los alumnos, objeto de cerrar alegremente las navidades y el término del periodo escolar. Ella tuvo que pedir permiso en su trabajo para asistir al colegio de Camilo, quien dicho sea de paso nunca más volvió a ver a esos amigos invisibles. El taco a esa hora la puso muy nerviosa, ya que todo indicaba que si no buscaba una buena alternativa para evitar los atochamientos, no llegaría a la cita con su hijo. Ella se fue metiendo por callejuelas entre los cerros y quebradas, en bajada, ya que el colegio estaba en el plano. A cada rato miraba la hora y tenía los minutos contados. Con el pie en el acelerador y con los reflejos alertas para frenar ante cualquier emergencia, se concentraba a objeto de no fallar. De pronto llegó a una calle muy empinada y tuvo que hacerlo prácticamente con los frenos activados para controlar el auto. En eso estaba cuando sintió que el vehículo cedió en forma increíble, hasta que no tardó en entender que esa maniobra le podría haber cortado los frenos y el vehículo bajaba prácticamente a la deriva por esa calle. Entendió que podía poner el freno de mano. Así lo hizo, pero era tanta la velocidad y pendiente que el vehículo no respondió. Marcela estaba a merced de su destino, que a decir verdad en este caso era solo una ilusión, ya que si bien para su suerte en esa calle no había transeúntes ni niños, ella debía tocar la bocina para avisar que su auto estaba descontrolado. El miedo y el pánico la invadieron. El desenlace era evidente. Nada podría hacer para evitar el accidente. Ahí fue cuando esta mujer recordó aquel mapa que alguien le dejó en su casa, con Sofía, la vecina del segundo piso. Esas eran las mismas calles que en él estaban inscritas. Lo había observado con tanta atención en aquella oportunidad que se las aprendió de memoria. Y aquello le sirvió, en cierto modo, para anticipar las curvas. De pronto, al mirar por el retrovisor, Marcela observó que en el asiento trasero estaba sentado alguien. Y ese alguien era nada menos que Joaquín, quien con una leve sonrisa le daba un aire de macabro al instante. Ella, al comprobar su identidad, lanzó un fuerte grito y perdió el control de su vehículo, al punto que no pudo evitar en una curva enfrentarse a un muro de contención donde el vehículo quedó convertido en una verdadera chatarra. Más tarde en el hospital no podían creer, luego de ver la fotografía, cómo ella pudo haber quedado con vida. Pasó una semana internada, pero fue dada de alta sin graves consecuencias. Mientras ordenaba sus pertenencias para abandonar el centro asistencial, vio entrar a Margarita Martínez, la madre de Joaquín, quien estuvo en estado crítico, pero que finalmente había salido adelante y en esos términos pudo aproximarse al hospital para visitarla. Ella estaba sana y salva. Ambas mujeres se abrazaron como si hubiesen sido conocidas de toda la vida. Ahí no hubo reproches ni palabras de más, solo que la anciana manifestó sentirse distinta a partir de haber cumplido con esa exigencia de su hijo, transmitida, por cierto, a través de Marcela. Así la vio partir después de la visita, con una amplia sonrisa y caminando por sí sola a los 87 años de edad. Cuando la trasladaron en camilla con destino a la ambulancia que la llevaría de regreso a su casa, ella divisó a través del espejo inmenso que tenía el ascensor y entre los dos enfermeros que la acomodaban en el pequeño espacio, el rostro sonriente de Joaquín, quien solo atinó a levantar la mano en señal de reconocimiento y luego en señal de adiós. Ahí Marcela entendió que ese hombre, lejos de lo que ella pensaba, que él la acompañaría en el instante de su muerte, tal cual lo prometió, la había salvado en tres oportunidades de morir. Y esta había sido la tercera. Cuando la puerta del ascensor comenzó a cerrarse, Marcela quiso volcar la cabeza para mirar de frente a Joaquín y en cierto modo agradecerle. Pero él ya no estaba. Ella miró de frente a Joaquín, luego de haberle visto en el espejo el ascensor, dio vuelta la cabeza hacia la puerta de este mismo, en el afán de ver, quizás por última vez, a Joaquín, y con su mirada y su gesto, agradecerle. Pero él ya no estaba. Esta ha sido la historia de hoy, de esta noche. En la noche de los ojos negros. Sandra dice: espectacular relato, más atemorizante que nunca. Por favor, saluden a Paula Acuña, se le extraña. A Pablito Acuña, ya lo hemos saludado. Ticha Duval dice: un saludo a mi amiga Banquina. Ambas estamos escuchando el programa, ella desde Santiago y yo desde el sur de Chile. Estaremos varios lunes sin escucharte, Carlos, dice Juan Ortiz, pero te vamos a esperar. Ahora pongo mi nombre verdadero, dice Marcel. Delante lo saludamos con que escribo, en fin. No, dice, se llama Marcel, que también nos va a esperar. Juan Alegría, con pena, dice, nos va a extrañar. Juan Alegría, con pena, nos va a extrañar. Daniela Correa, desde Chimbarongo. Muchos saludos a ella. Cami Medina, escuchará las repeticiones, dice, las tiene todas. María Luisa Lara, está muy apenada. Nosotros también lo hemos dicho. Quiero tener un amigo como Joaquín, dice, espero que mi mololo no esté tan asustado. Un abrazo, Carlitos. Como nos estamos despidiendo, nosotros queremos hacerle en buena. Mil dice: hola, saluda a mi hermana M. Gatica, mi hermana miedosa, jaja. Te echaremos de menos, Carlos, y al programa también, por supuesto, dice Alejandro. Yo se le lo esperaré el tiempo que sea necesario. Qué grato escuchar y decir todo esto. Pilarcita Valencia, qué miedo la historia. Por otra parte, también los voy a extrañar, pero los voy a esperar. Ya los lunes no se van a asustar entonces. Repita el saludito para mi cuñadito, por favor, Carolina Toro, la Nati. Buena Nati, te lo vamos a dar de nuevo. Mira, qué bien. Muy bueno el programa, los voy a extrañar también, dice Daniela, Francisco Collao. Esperaremos hasta el 7 de octubre, ahí es cuando volvemos. Saluda a mi equipo y a mi mami Carola. Coques Vlad, sin duda una gran compañía en la noche de los días lunes. Aquí estamos en el frío del sur del mundo. Escucharé la repetición. Un abrazo. Desde Chiloé, nos dice. Pablo Santander, no pudo estudiar biología. La historia estuvo súper. Ojalá que no te vaya mal, pues, Pablito. Ya, pero solo septiembre, ¿no? Si no, ¿qué pasó con Carlos Pinto? Será el siguiente capítulo. Espero que no. Por favor, saludos a la ETA. Ya, pero solo septiembre. Si no, ¿qué pasó con Carlos? Será del siguiente programa los voy a extrañar. Muchachos, tenemos varios llamados telefónicos. No queríamos mandar saludos porque nos vamos a poner a llorar acá. Por lo menos Jaimito, sí, se va a poner a llorar, pero tiene un llamado Jaime ahí que pasarnos, lo vamos a tratar de conectar. Nosotros agradecidos por los buenos comentarios, de verdad, muchachos. Y cuando uno trabaja en un medio de comunicación como es la radio, el aplauso es silencioso. Y hoy día que existen las redes sociales, el aplauso es a través de las redes sociales. Yo digo, estos francotiradores que generalmente disparan para todos lados, a veces mal, a veces bien, lo hemos dicho, lo reitero hoy día, que vamos a tener un leve descanso. Siempre las balas son de goma, no nos atacan, nos aplauden, nos ayudan, nos privilegian, nos felicitan, y es la razón por la cual nosotros hacemos todos los esfuerzos por estar los días lunes junto a ustedes. Gustosos de saber que en algo le hemos cooperado. Hay muchas personas que están escuchando, tanto en el norte como en el sur del país, que no tienen estos accesos a las redes sociales, que no tienen la instantaneidad de poder escribir y conversar con nosotros como lo hacemos a menudo con ustedes, a los cuales les mandamos saludos. Pero sí sabemos que en todas las ciudades, en todas, hay gente que en la noche apaga el televisor, se acuesta, se prepara un cafecito por ahí o ahí en el living con su familia, nos escuchan, nos hacen saber eso. Nosotros lo sabemos a través de las radios que se cuelgan a la transmisión y que nos permiten que este programa vaya en directo a todo Chile, tanto taxistas como camioneros, gente que trabaja en la noche, enfermos, ciegos, en fin, son gente que a lo mejor no tienen cómo, no se dan la molestia de contactarse porque a veces les resulta imposible. Sabemos que sí nos están escuchando. Para ellos, por supuesto, van todos los saludos y decirle que a la distancia y en silencio sabemos de vuestra presencia. Vamos a conectarnos, Jaime. Me levanta la mano diciendo que hay gente que quiere, probablemente que le demos salida a más de alguien para no perder el rito de contactarnos telefónicamente con ustedes. Son muchos los llamados, pero esta noche hemos querido más ser reflexivo con ustedes y dialogar con ustedes a través de nuestros micrófonos. ¿Tenemos algún saludo? Jaime me dice que sí, que tenemos algún saludo. Está esperando, quizás sea importante, muchacho. Lo trataremos de sacar. Por nuestra parte, comenzar a despedirnos, ¿no? Ah, bueno, dice que está Alejandra. Vamos a darle el paso a Alejandra para no romper, como decía recién, el ritual de conversar con nuestros auditores. Alejandra, ¿de dónde nos llamas? De San Miguel. Buenas noches, Carlito. Estoy llamando de acá, de la comuna de San Miguel. Estoy trabajando en este momento en mi turno. Sí. Estoy muy agradecida por todos los lunes que nos ha hecho pasar. Yo apuradita entro a las 10 de la noche a mi turno. Muy apurada para poder, dejo muchas cosas de lado, para poder escuchar. No me digas. Sí, Carlito, es primera vez que hablo contigo. Lamentablemente el notebook no lo tengo en este momento a mano en mi casa, pero un agradecimiento por todos los momentos que tú nos has hecho pasar. Y bueno, esperarte hasta octubre y decirte que te quiero mucho, que quiero mucho la Radio Agricultura, que la noche cuando repiten el programa, yo me toda la noche me amanezco escuchando el programa. No, Checho Irane, por Dios. a todas las personas que componen, a la Eli. Sí, claro. Y te agradezco mucho, te veo en televisión. Uh-huh. Te agradezco mucho, como te digo, estos momentos que tú me has dado, este lugarcito para poder saludarte. Me impactó mucho esta vez el programa, el caso que tenías para hoy, y también uno de los casos que más me impactó fue el programa que los padres cuando le dieron muerte a sus hijos. Ah, sí, estás. suerte de secta religiosa, poco menos, ¿no? Sí. ¿Portería? Sí. Disculpa, estoy trabajando en estos momentos. Pero un Alejandra, Alejandra, un cariño muy grande para todos los de la radio. Y decir que ojalá me pueda comunicar otra vez contigo. Tu casa, pues, lo podrás hacer. Alejandra, ¿cuál es tu apellido? Mera. Mera, Alejandra Mera. Mera. Bien. Alejandrita, por supuesto, cuando tú te quieras conectar con nosotros, a veces es un poquito imposible. Nosotros no sacamos muchos llamados porque se colapsan y la gente queda con la sensación de que lo estamos ignorando, y no es eso, la verdad. De modo que cuando tú lo hagas y podamos atenderte, bienvenida. Solo inténtalo un par de veces y tres si es necesario. Yo también fui secretaria de radio. Ya. Y me tocó vivir muchas cosas en radio. Y yo te contaré que en el condominio donde yo trabajo, soy conserje, es la ciudad del niño. Y acá murieron muchos niños. Murieron muchos niños. Nosotros hemos visto, hemos escuchado manillas que se abren, hemos visto pasar sombras. A mí no me asusta. ¿No? A los muertos le llamaré a mis amigos, a los vivos mis verdugos enemigos. Ay, ay, ay. ¿Qué facilidad tienes para eso? Porque, aunque no lo creas, yo no sé si estaría tan bien paradito si me pasara algo parecido. En la ciudad del niño están, para que sepan, ¿verdad?, nuestros auditores, que está en la Gran Avenida, Paradero, ¿no?, 16, Paradero 16, y medio de Gran Avenida, sí. Ahí se acogen niños que están en condiciones de mejorar afectivamente, ¿verdad? No, no, actualmente no, solamente son condominios. Ah, solo son condominios. Solamente hay condominios, ya no acogen a niños. Pero hubo un momento en que llegan ahí niños que no tenían papá y eso, claro, ¿no? Y de otros países, Carlitos. Claro. Y como te digo, hubieron muchas muertes acá, incluso de conserjes, colegas. Sí. Aquí hay, claro, aquí hay unas monolitos donde están puestos, donde han muerto, murió un conserje aquí en la bomba de agua abajo. Yo trabajo sola, yo no le tengo miedo, como te digo. ¿Y hasta qué hora trabajas ahí? Yo trabajo hasta las 7:10, de 22 horas, a 7 de la mañana, solamente 2 días. ¡Qué valiente! Eres muy valiente y nos das un ejemplo, porque a ustedes le dicen el sexo débil, y la verdad es que yo me considero muy débil al lado tuyo. Para nada. La facilidad que tengo es que tengo vehículo. Entonces, inmediatamente a las 7 de la mañana yo tomo mi vehículo y me voy hacia el otro extremo, a la comuna de Salo Rey, que es Conchalí. Ya, a tu casa, ahí. A mi casa. Ya, mira. Carlito, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por darnos este lugar. Que yo, como te digo, soy muy afanada a la televisión, pero yo corto televisión, corto todo, llamo a mi amistad y le digo, escuchen el programa, Carlitos Pinto, mea culpa, me recuerda, me acuerdo de todos los momentos que yo veía. Qué bien, bien. Incluso tengo una familiar donde trabajó como prostituta en mea culpa. ¿Ya? Que, claro, que es Romina. Ya, mira tú. Romina, de apellido Chávez. Bueno, te hemos alegrado la vida viendo los programas y te estamos alegrando un ratito, te gastamos tu tiempo en tu trabajo. Y todo lo contrario, Carlito. Sí. Muchas gracias al sonidista, muchas gracias a todas las personas que componen la radio, un cariño grande. Y bueno, su servidora para siempre, Alejandra Mera Barraza. Cómo no. Un abrazo grande, Alejandrita, y hemos tenido tu único llamado, y creo que representamos a muchos auditores que han querido decir lo mismo hacia la noche de los ojos negros. Un abrazo grande, que te vaya muy bien, y nosotros cumpliendo, como todos los días lunes, o más bien advirtiéndonos en forma personal, misión cumplida. Hemos terminado el programa La Noche de los Ojos Negros. Vamos a tener una tregua, por denominarlo así, hasta el día 7 de octubre. Y a todos aquellos que el día 7 de octubre, escuchen, no, estén en la previa faltando 10 minutos para el programa, que se acuerden, porque se van a acordar algunos, los vamos a felicitar tantas veces sea necesario, porque esos sí que son adictos. Muchachos, que lo pasen muy bien el 18 de septiembre y los días largos que habrá alrededor. Gasten todo lo que pueden gastar, no lo que deben gastar. Por favor, un gran abrazo a la distancia. Nosotros vamos a estar lejos,